sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Ávila. Alejandro Ávila. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la facultad. Desde otro lugar. Bueno, agradecemos a Alejandro. Y ahora vamos a dar paso a nuestros invitados. En primer lugar, Luis Leopold, decano de nuestra facultad y ex militante del CEU. También. Ahora. Así, rapidito. Bueno. No, rapidito. No, está bien, está bien. No, está bien, también está bien. Yo. Bueno, estoy mal acá, pero sí, pero vamos rapidito y es complicado. Está grabado, ¿no? Lo de Alejandro, ¿no? Es uno de esos textos que hay que desgrabarlo y hay que leerlo N veces, ¿no? Impresionante. Yo estoy bien, pero estoy medio golpeado. Discúlpenme. Sí, pero no sé para qué. Si ustedes no se asustan, yo puedo hablar así, ¿eh? Yo quiero agradecer al CEU, obviamente, por esta invitación. Me pega muy fuerte todo lo que dijo Alejandro. Bueno, yo quería decir que Alejandro lo trajo mucho, pero yo quería señalar que de las cosas más irreverentes, más estrictamente radicales que tiene esta... No sé si alguien vio, bueno, los más viejos quizás ya a esta altura, Danza con Lobos, ¿no? Qué importante que es ponerle nombre a los objetos, a los seres, a las instancias. Qué importante que es que este congreso se llame Alejandro Ami. Y que Alejandro Ami, más allá de que no se bancó poder quedarse y con todo ese rollo que nos arma, que Alejandro esté vivo, ¿no? Él ubicó las cosas en un nivel, yo creo que filosóficamente superior, en esto de poder decir sin falsa modestia qué importante es que un colectivo pueda reconocer a sus pares, ¿no? Entonces yo lo primero que quiero decir es que me parece profundamente radical que el Centro de Estudiantes pueda organizar un congreso que lo pueda llamar Alejandro Ami, que Alejandro pueda estar aquí, que podamos compartir un momento con él, ¿no? Bien, yo he preparado un punteo para ser también rápido y tratar de ser ordenado, que si tuviera que ponerle un nombre le llamaría elogio y autocrítica. Estuve conversando con algunas compañeras y compañeros del Centro de Estudiantes respecto a pautas, pregunté, como pregunto siempre, hay temas que quieren que hable de eso, hay temas que ustedes dirían, no vayas a hablar de eso. Me dijeron, obviamente muy democráticamente, que no había temas vetados. Hubo algunas referencias que me hacían pensar de que, y bueno, y en la presentación vos decías, bueno, ex militante del CEU y... entonces yo quisiera plantear algunas cosas sobre mi experiencia como estudiante, Claro, puede llegar a caer en una especie de ridículo, de desubicación, ¿no? Pero igualmente quiero decir expresamente, para no llevar a engaño a nadie, que no quiero hacer estos planteos con ingenuidad, digamos, ¿no? Es decir, me parece que es importante partir de la base de que cuando uno habla del pasado, habla del presente. Y que cuando uno habla del pasado, habla del futuro. Entonces no es simplemente una cuestión historiográfica de recordar cosas y demás. A ver, en el año 1960, que no es cuando yo era estudiante, aclaremos, sino cuando estaba naciendo, en la Universidad de la República había 4.000 estudiantes. Ese es el contexto, y menos aún, de la aprobación de la ley orgánica, ¿no? Esa era la universidad, esta universidad, y que yo me parece que deberíamos prendernos como una escarapela, que es la universidad más democrática del mundo. Tiene algunos problemitas, y ya los tenía en ese momento. Jóvenes que tuvieran condiciones biológicas para realizar estudios terciarios en 1960, había mucho más que 4.000. Tenían algunos otros problemas que no eran biológicos, por ejemplo, eran de clase. Eran económicos, eran culturales. 25 años después, cuando se da el contexto de la etapa final de la dictadura y de la intervención en la universidad, cuando se crea el centro de estudiantes, me parece mencionar algunos números para ubicar cuál era el contexto de estudiar psicología en la Universidad de la República, pero yo diría particularmente, además, en la EUP, ¿no? Es decir, con el examen de ingreso durante la intervención a psicología, ingresaban alrededor de 200 estudiantes. En el año 1984 había habido una explosión de unos 400 estudiantes. La Facultad de Psicología, no éramos una facultad, pero bueno, estudiar psicología, el estudio de la psicología universitario era, como sigue siendo, junto con el vasto campo de las humanidades, y esto, y más precisamente en este caso que el campo de la salud, que el campo de las humanidades, la puerta más grande de entrada de los jóvenes a la universidad, en cualquier lugar del mundo. Aún en los países donde más se ha desarrollado los ámbitos académicos y profesionales de las llamadas ciencias básicas, tecnológicas, las áreas agrarias, químicas, físicas, ingeniería, etcétera, etcétera, aún en esos países donde los desarrollos son muy superiores que en el Uruguay, los mayores desarrollos han estado en el campo de las humanidades. Hoy el problema que tenemos con el desarrollo de la formación básica o tecnológica, llamada tecnológica, como si nosotros fuéramos no tecnológicos, pero nos entendemos todos, es un problema a nivel mundial. No es un problema, y yo creo que es parte de que podamos sacarnos de la cabeza la losa, como diría Marx, ideológica que nos oprime. No es que los jóvenes, y los no tan jóvenes, que vivimos en este país somos tontos y no podemos entender un chi cuadrado. Es que estamos en un contexto cultural que quizá Alejandro pueda ubicar obviamente mucho mejor, en el cual la comprensión del desarrollo científico y tecnológico aparece dificultado, escamoteado, para las grandes poblaciones de jóvenes y de no tan jóvenes que inician los estudios terciarios. Pero en ese contexto, además, mi generación presentaba la característica de que estaba llena, en el contexto de los estudios universitarios en psicología, de estudiantes que éramos la primera generación familiar en estudios universitarios. Este es un dato muy importante. Quiero decir, en realidad no es un honor de nada, pero no me quiero meter en la vida personal de mis compañeros y compañeras del equipo del decanato. El equipo del decanato actual y el anterior, salvo el caso de la profesora adjunta Mariana Fole, que ya sabemos que es una infiltrada de las clases altas en un proyecto emancipatorio, el equipo del decanato actual, todos los integrantes del equipo, somos primera generación familiar universitaria. Y todo el mundo está sacando las cuentas de que en el equipo del decanato, Luis y Wilson son de una generación y Noel y Noelia son de otra, por ejemplo, para decir algo obvio. Lo cual nos plantea que, no es para que lo contestemos ahora, si los que estamos presentes aquí hiciéramos un rastreo de cuál es nuestra relación familiar con los estudios universitarios, la mayoría importante de los que estamos aquí somos primera generación familiar en estudios universitarios, en estudios terciarios. Esto es un componente, este es un mapa que tiene expresión local y que es de expresión mundial. El proceso de la generalización de los estudios terciarios ha llevado a que estemos transitando ese periodo entre primera y segunda generación en estudios universitarios en amplias mayorías de la población. Y eso es un dato, condiciona posibilidades materiales, culturales de desarrollo, plantea subjetividades, plantea capacidades, plantea experiencias, vincula los estudios universitarios aún en el Uruguay de la universidad más democrática del mundo, vincula los estudios terciarios y universitarios con sectores sociales que han tenido mayores posibilidades de incidencia en el ejercicio de poder en la sociedad de la que son parte. Y en ese sentido, a mí me parece profundamente radical lo que Alejandro planteaba respecto a visualizar las posibilidades democráticas y democratizadoras que estamos viviendo en el capitalismo, en esto que está lleno de contradicciones y que está organizando, y lo voy a decir dos o tres veces a lo largo de mi breve intervención, en base a las relaciones entre clases sociales. En ese contexto, la universidad del contexto de la fundación del CEU, el 8 de agosto de 1984, como corolario de un proceso de 3 años, era el contexto de una universidad de socialización. Y cuando digo estos aspectos, lo digo en el aspecto para señalar lo que le faltaba. Una universidad que no estaba centrada en la producción de conocimiento. Una universidad de grado, los posgrados, salvo los posgrados profesionalistas de medicina, o algún caso aislado como el doctorado de química, no existían en toda la universidad. El PDCIBA, que es el programa de ciencias básicas que se genera y se instala en la universidad entre el 85 y el 89, no existía, que fue el primer ámbito de formación de posgrados en la Universidad de la República desde el punto de vista de la producción de conocimiento. El contexto era que todos estábamos tratando en la medida de nuestras posibilidades de empujar, militar, ayudar, colaborar. Algunos estaban en las tareas más riesgosas hasta que les podía costar la vida. Otros hacíamos lo que podíamos en el contexto más abierto. Estaba el contexto de la finalización de la intervención, de sacarse de arriba la intervención en la universidad. El contexto de la creación del Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología tenía que ver con el contexto de encontrar una fórmula, y este es más un tema para historia y para los que les apasiona el tema, o para entrevistar a Enrico, y la fórmula, la transacción política institucional para articular el proyecto de la creación de la ASEP con la FEU. Ese es el contexto de la creación del CEU. De una discusión respecto a por qué ponerle centro y por qué no ponerle asociación. Ese contexto, el colectivo de estudiantes mayoritariamente militantes, diría yo, me parece importante decirles que teníamos una pretensión, que no sé de dónde sacábamos precisamente, de ser mayoría. De no quedar reducidos a una fuerza testimonial. Ni en la facultad, en la relación con los docentes, con los egresados, con los funcionarios, ni en la FEU. Teníamos una concepción militante que en ese momento aportaban fundamentalmente las organizaciones políticas, partidarias y la militancia social de muchos militantes, que tenía que ver con poder articular los tres planos del planteo político de la protesta. Hay cosas que no las bancamos y punto. La propuesta, nosotros en lugar de eso proponemos esto otro, y el programa. Quedamos embarcados, elegimos, y no tanto, en un proyecto político de transformar la figura organizativa de la psicología en la Universidad de la República. En ese contexto, el CEU surge como un proyecto que tiene mucha camiseta de, por un lado, de discriminar, esto es el CEU, lo que generaba una visibilidad clara de esto no es el CEU, ¿no? Es decir, ese nivel de discriminación, pero a su vez un planteo que tenía que ver con una propuesta política mayoritaria de los contextos, de los diversos puntos de vista, además, de fines, de mediados y fines de los 80, que tenía que ver con, en gran medida, ser mayoría, no ser jopeados en el cogobierno, o no ser jopeados en la federación, o tener un posicionamiento político. Por ejemplo, el CEU fue quien condujo, el otro día vi que ustedes tienen en el local del centro de estudiantes el afiche enmarcado de la lucha por el local. Eso eran miles de afiches pegados por todo 18 de julio. Imagínense, en un contexto en el cual una movilización de un centro de estudiantes, de algo que no era ni una facultad, tenía pretensiones medio megalómanas de que todo Montevideo se enterara de en lo que estaba metido. Esto no lo inventó el CEU de aquella época. Había un contexto, digamos, organizativo de la federación en que algunos temas se ubicaban fuertemente. Pero yo creo realmente de que el posicionamiento del CEU en ese momento era un posicionamiento muy fuerte respecto a que se visibilice en la opinión pública determinado posicionamiento de un centro de estudiantes. Para decirlo, yo nací en el 61, por lo cual tenía 23, 24 años cuando era parte de toda esa movida de jóvenes que fundamos el centro de estudiantes. Toda esa generación teníamos esa edad, es decir, entre, no sé, entre 21, 22 y 25, 26, supongo. En ese momento. Habíamos incorporado, digo para transmitirles un clima, estuve mirando papeles viejos y eso, habíamos incorporado una consigna en esas movilizaciones del invierno del 84 de el invierno fue de ellos, la primavera será nuestra. Bien, que era copiada obviamente, ¿no? Pero tenía un... En ese contexto la psicología, nosotros éramos estudiantes. La cultura predominante era que la formación tenía que ver con pasar por la EUP o por tecnología médica o por algún lado y formarte en grupos de estudio. Lo señalo especialmente porque en otro escenario todavía se contrabandean alguna gente la idea de que en los grupos de estudio a científicos, a sistemáticos, centrados en el narcisismo y en la transferencia y contratransferencia de un supuesto tipo que me lo encuentro una vez por semana, yo le tiro cualquier tema y el tipo sabe de cualquier tema. Ese era el contexto en una psicología que básicamente tenía poco y nulo desarrollo académico. Para decirles algunos datos más, en el 86, más de la mitad de los docentes de la EUP eran honorarios. En el 88 se instaló el nuevo plan de estudio y se creó el IPUR. Para los que no conocen, los que conocen ya conocen mi opinión, los que no conocen, un plan de estudio que no tiene una hora de formación curricular en investigación, porque básicamente nuestros docentes no tenían la más mínima formación en investigación, por lo menos que dialogara con los parámetros académicos, ni en el país ni fuera. Yo creo que no teníamos, además, liderazgo académico. Teníamos profesionales destacados, básicamente en el área clínica. Teníamos gente con un compromiso político institucional fuertísimo, como un Alejandro Ami que, salido de la cana, puesto a estudiar, era un pilar en la construcción del proyecto del IPUR. Un Carrasco que se volvía de Holanda y decía, bueno, yo me pongo al frente de esto. Pero la realidad, para que los podamos reconocer por lo que son y no por lo que no son, que la psicología no tenía ningún gran referente académico. Era básicamente la propuesta del 88, una formación profesionalista. En ese contexto se crea el Centro de Estudiantes. Y el Centro de Estudiantes, por ejemplo, en ese contexto de universidad de socialización y universidad de grado, por ejemplo, se crearon algunos servicios. Ya en el 81, recuerdo, en la EUP se había fundado una cooperativa de apuntes. Mimeógrafo. Grabábamos las clases, desgrabábamos las clases, se vendían. Hacia el 84, hacia el 85, el CEUP ya en vida democrática y sin intervención impulsa el tema de tener una cantina, de tener un departamento de publicaciones. Fue una etapa de edición, hasta amenazas después de Amorroto y demás. Edición de, no sé cuántos títulos habrá editado el CEUP en ese momento, de libros pirateados. Amicon y Latina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, puedo decir que, sin temor a equivocarme, que si editamos 100 títulos, 80 eran algún tomo de las obras completas de Freud. Ese departamento de publicaciones, entre otras cosas, por un problema que los proyectos colectivos, asociativos, contestatarios, muchas veces tenemos, y que me parece que es un tesoro que una organización estudiantil pueda preservarse de eso, hasta que tuvimos algunos problemas desde corrupción. Un departamento de publicaciones del CEUP, en ese momento, editando casi todas las obras completas de Freud al 10% de su valor de mercado, recaudaba. Y eso devino luego en el elemento mínimo de la fotocopiadora. Bueno, ustedes saben que una cantina es por definición un lugar donde se vende alcohol y se juega, ¿no? Pero ese era el significante. La fotocopiadora es un aparato que se inventó en el año 1931. En ese momento para nosotros era un tesoro instalar una fotocopiadora, poder reproducir materiales. Hoy las fotocopiadoras funcionan básicamente con soporte informático, en donde uno le puede meter en el disco duro miles de archivos, y en donde uno puede, con una ficha, que puede ser una moneda o no, meterla en una ranura, marcar como en una especie de máquina de selección de discos en el balneario que quiero, aprieta y le sale el impreso. Pero además, creo que la fotocopiadora, en ese momento que era un tesoro y que todavía sigue amablemente, soy muy amigo de Fernando Presa, por ejemplo, sangrándonos a lo largo y a lo ancho de nuestra vida como facultad, creo que ha sobrevivido, entre otras cosas, en el marco del contexto de la... porque uno se revienta los ojos leyendo desde de una pantalla. Hasta el libro electrónico. Esto es un tema de finalización históricamente breve. Históricamente breve es en el contexto de la segunda década, que ya estamos, del siglo XXI, meses. Nosotros en ese contexto prácticamente la relación con las computadoras no existía. Alguno podía haber visto alguna computadora en el trabajo del padre, si era bancario, y era un aparato enorme, enorme, varios metros, si había ido al trabajo de algún padre en la IBM o en algún banco. O sea, las portátiles todavía no estaban instaladas. Entonces, para nosotros, el uso de esa tecnología no existía. Las relaciones con el mundo no existían. El Uruguay estaba metido en una dinámica y sobre todo un proyecto de izquierda social, como el nuestro, en la cultura del paisito y la cultura de que la gente volviera al país para colaborar en la reconstrucción del país. Prácticamente no teníamos planteado el hecho de salir del país. El tema era volver al país, y los que estábamos en el país, quedarnos en el país y ayudar a reconstruir el país. Era una cultura que cruzaba diversas generaciones. Yo soy parte de una generación reactivamente, acríticamente, anti-inglés, ¿no? Como no teníamos posgrado, no existía la relación entre estudiantes de grado y gente que siguiera estudiando después de terminar la carrera. Yo creo que además teníamos una estética de boliche. Es decir, me parece muy importante esto de que éramos mucho más pobres que ahora. No estoy pensando en las situaciones individuales de cada uno. Colectivamente, el colectivo de estudiantes de psicología era más pobre que el de ahora. Y en esa cultura de boliche y en esas pobrezas que dice, claro, si uno tenía clases en la IASA, o sea, ¿cómo te vas a plantearte de que los baños estuvieran limpios? O sea, era lo que limpiaba la IASA. Nosotros íbamos, hacíamos nuestras necesidades, nos íbamos. O sea, los baños... la higiene de los lugares. La higiene de los lugares estaba dado simplemente por nuestro uso, y en todo caso, que esos lugares fueran agradables o no, tenía que ver con quienes nos alquilaban los locales. Pero teníamos una estética entonces que estaba muy marcado por la sobrevivencia, por lo limitado. En ese contexto, claro, yo estoy contando algo como muy ordenado. El ser estudiante en esa época implicaba también distintos derroteros personales, afectivos, de gente que hacía la carrera en 10 años, gente que hacía la carrera estrictamente en 4 años, porque el plan EUP era de 4 años. estudiantes que se hartaban de esa pobreza impuesta, gente que quería hacer otra cosa, ese contexto de primaveral del invierno fue de ello, la primavera será nuestro, socialmente terminó en un precipicio muy rápido entre la derrota del voto verde, la caída del muro, el derrumbe de la organización a todo nivel, y quedamos como quedamos. Les comento todo esto porque ahí me parece que quiero traer esto de elogio y autocrítica, ¿no? Es decir, eso para mí fue, si podría decir un comentario de viejo, diría no lo cambio por nada. Si pudiera decir un comentario autocrítico, y puedo decirlo, lo que menos quiero es transmitir la idea, idealizar la idea de que ese era algún tipo de mejor de los mundos posible. No tenía nada de mejor de los mundos posible. Era mi época de joven, otra época. Hoy yo creo que estamos en otro contexto. Realmente está planteado si es que, lo que pasa es que Alejandro dijo casi todo lo que se podría decir. ¿Realmente se puede construir otra forma de habitar la psicología universitaria, la Facultad de Psicología? ¿Podemos generar de que los docentes de la facultad, podemos ser mejores docentes? ¿Los estudiantes de la facultad pueden ser mejores estudiantes? Más lúcidos, más comprometidos, más inteligentes en lo que tenga que ver, no con el cociente intelectual, sino con producir propuestas intelectuales más ricas, más incisivas. Podemos tener funcionarios que vivan menos penosamente la tarea, que tenga más sentido la tarea. Esta universidad, que yo pienso que es la más democrática del mundo, tiene un problema de que genera una cuestión muy perversa con el graduarse, que en el cual está la universidad del cogobierno, donde también participan los egresados, pero el dispositivo social montado es de expulsión. A ver, el cogobierno existe en algún lugar perdido que no conozco, en algunas universidades argentinas, en algún proyectito más y acá. La participación de los egresados en el cogobierno, la gente de otros países latinoamericanos pregunta, ¿qué es eso? Y nosotros nos golpeamos el pecho y decimos que esto es cogobierno, pero la realidad es que es muy difícil lograr un proyecto colectivo, institucional, que involucre a todos los órdenes. Los docentes y los estudiantes estamos metidos acá adentro. Yo creo que de las mejores cosas que a la vida universitaria le ha pasado es esa articulación con contenidos políticos radicales de las 12 medidas de la FEU y la reforma universitaria. Ahora tenemos que veremos cómo nos va, pero que va a ser difícil, va a ser trabajoso. Quiero hablar después de qué tan convencidos estamos o no. Una ordenanza de grado, una perspectiva de que estudiar pueda ser otra cosa, que se vincule menos con el sufrimiento y más con el disfrute. En la universidad más democrática del mundo, a mí me da la impresión de que está muy vinculado con el sufrimiento estudiar en esta universidad. No sé si es una especie de culpa, de medianía uruguaya. Nosotros tendríamos que ni hablar de ser docente o de ser funcionario. O sea, me parece que tendríamos que poder lograr construir otro clima en estas condiciones que también planteaba Alejandro, con todas las contradicciones que implican. Porque no somos los 4.000 del 60, ya sé que no somos 4.000, me refiero comparativamente, pero esta universidad está vacía en relación a toda la gente, por componentes de clase, culturales, económicos, que no accede a los estudios terciarios y a la universidad. Entonces lo peor que nos puede pasar es regodearnos en que nosotros somos todos. Mi amigo Samuel Esther, cuando a veces hablamos de lo que era la militancia en los 60, desde que me lo contó una vez, siempre lo recordamos y nos reímos a mano poder. En esta idealización de la militancia de los docentes, de que parece que los militantes eran miles, ¿no? Cualquier reunión que se hacía parece de que había que hacerla en el Estadio Centenario. Samuel me decía, en la discusión presupuestal, en el medio de las medidas prontas de seguridad, después que nos habían matado gente, que teníamos... Bueno, claro, la gente tiene miedo, todos tenemos miedo, menos mal. Cuando hicimos la marcha por presupuesto y Bellas Artes organizó un fantástico dragón articulable, éramos 60 por 18 de julio, me dice Samuel. Digo esto porque la idealización de que la comunicación, ahí volvemos a Alejandro, ¿no? La comunicación, el lograr la comunicación democratizadora, involucradora, no tiene que pasarle peajes invalidantes a la gente que quiere, puede, está en su momento, que quiere hacer cosas, organizar cosas. El valor de una organización de ningún tipo puede medirse en que sean miles o no sean miles. A ver, organizaciones de miles aisladas está lleno. Organizaciones de tres o cuatro aisladas también. No pasa por ahí. Pasa por lograr una propuesta que involucre gente y que reconozca distintos tipos de participación. En ese contexto, yo creo que tenemos que encontrar una forma de sacarnos de encima este bicho espantoso que se llama Ley Orgánica del 58. Sin vueltas. Es un mamut que inventaron unos tipos con los que yo, al menos, no tengo nada que ver. Ahí, y quiero, porque yo escucho, pero claro, él no es responsable de eso, o sea, ni de las conclusiones que yo saco, ni después de los usos públicos que yo hago, escucho mucho a mi amigo Gonzalo Correa. Me parece que la tarea central es cómo podemos lograr en el contexto universitario construir, y en esta facultad, una agenda académica. Que producir conocimiento, que investigar, sea democráticamente viable y de calidad. Creo que en el contexto de facultad, y me parece que este congreso no compromete más nada que el afecto. Yo me siento muy... A ver, me caliento con algunos planteos del centro estudiante, pienso que no estoy de acuerdo en esto, lo otro. Pero la verdad que es un a priori que tengo, ¿no? Es muy difícil, porque quizás tenga que ver con esto que dijo Alejandro, del homenaje de ustedes, Alejandro. Es muy difícil pensar que la Universidad de la República en el Uruguay pueda construir una agenda académica radical, importante, eficaz, sin una participación protagónica de los estudiantes. Entre otras cosas, por esto que dijo Alejandro de el homenaje que no puede visualizar ningún tipo de interés. Y esto no quiere decir de que los estudiantes sean unos bananas utilizables por otros en el desarrollo de un proyecto universitario. Pero me resulta difícil pensar que un proyecto académico de desarrollo de la psicología en el país pueda hacerse sin un protagonismo, pero no lo digo protagonismo de relleno de gente, de los que pintan los carteles, sin un protagonismo intelectual de los estudiantes. Esto no es para pasarles la mano, esto es para que asuman la responsabilidad. Vaya frase. En ese contexto, a mí me parece que hay que seguir apostando a generar una relación de confianza. Las relaciones de confianza no pueden ser, generemos relaciones de confianza, yo incumplo con el compromiso y jarana. Las relaciones de confianza tienen que basarse en controles mutuos, en controles post, en el cual se pueda confiar y en donde yo le pueda decir a mi amigo, a mi consejero, a mi decano, a mi compañero, la cagaste en esto. No estoy de acuerdo con esto. Quedamos en esto y no cumpliste con esto. Pero la relación de confianza me parece que es fundamental. Yo creo que la facultad tiene por delante un desafío de que estamos en un muy... Yo me siento trabajando todos los días en un contexto de confianza. Vincular muy importante, pero eso que tenemos que, me parece, preservar y profundizar, hay que hacerlo en el contexto en el cual hay que debatir más. ¿Cómo cuidar las relaciones de confianza y que eso no se confunda con amén a cualquier cosa? Necesitamos generar un clima en el cual se puedan debatir teorías, debatir decisiones políticas. Creo que hay que, en ese marco de confianza, hay que poner más energía en liberar fuerzas productivas que en cuidar el codazo al de al lado para controlar de que no se mueva más de la cuenta. Hay que poner más energía en hacer, en proponer cosas, en iniciativas, no ser boludo en el contrato político, discúlpenme, pero no gastarnos toda la energía, porque la energía es un 100, más allá de que no sabemos, lo que puede hacer un cuerpo, y ustedes dicen en la convocatoria, no sabemos lo que podemos hacer todos juntos. Pero la energía es finita, y si la ponemos más en rumiar y menos en promover, nos quedamos con menos energía para promover, para innovar, para transformar. Yo insisto en que lo que está en juego es si la gestión pública universitaria de la educación puede ser eficaz. No tenemos por qué estudiar en una facultad en donde los baños son una mugre. Yo quiero que en la facultad los baños sean como los del Solís. ¿Por qué los baños de la facultad no son como los del Solís? ¿Han ido al Solís? ¿Por qué no son? ¿Hay alguna ley divina? ¿Hay algo que haga que mi forma de orinar o de comportamiento o de cualquiera de ustedes en los baños haga de que los baños de la facultad no puedan ser como los del Solís? ¿Qué somos, animales nosotros? ¿Estamos pagando algún castigo? ¿Somos culpables de algo? Ninguno, ni los estudiantes, ni los docentes, ni los funcionarios, ni los egresados, ni la gente que viene de afuera de la facultad, somos culpables de nada. Para entrar en la polémica epistemológica con algunos planteos. Entonces, termino. Se trata de gestión pública eficaz. Nosotros hemos resuelto en la facultad, el sistema educativo uruguayo está plagado de funcionalidades, comparado con otras situaciones de otros países latinoamericanos y de otros países que viven mucho peor que nosotros, el sistema educativo público nuestro tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, aquí afuera, no sé si han visto, hay unos bancos de madera propios del realismo socialista soviético, ¿no? Cuadrados, enormes, funcionales. Si uno se quiere sentar, se puede sentar. Ahora, nunca una cuerina, ¿no? Un almohadón, un sofá. ¿Por qué no puede haber un sofá? ¿Es más caro el sofá que el banco? No. Es un tema cultural. Obviamente, a ver, ¿y la muchedumbre estudiantil cuidará el sofá? ¿Lo ensuciará? ¿No lo romperá enseguida? ¿Y los docentes? En este contexto, y yo nuevamente apoyándome en mi amigo Gonzalo, ayer él me molestaba durante varias horas en la tarde de el tema central, y lo trajo Alejandro, es ¿para qué hacemos todo esto? El tema de ¿para qué hacemos todo esto? Se ha acusado a este decano, al decanato anterior y a este, de generar muchas propuestas, muchos documentos, vas al consejo, te cae un documento, otra propuesta, otra propuesta. Yo quiero decirles, como un elemento positivo, que nosotros no hemos mostrado todos los documentos que tenemos. Pero esto no es una amenaza a futuro. El equipo de decanato, pero básicamente escrito por Gonzalo, tenemos un documento que guardamos ahí, que es hacia dónde vamos y cómo vamos para ahí. Es un mamut, tiene como 30 páginas. Entre otras cosas, no lo mostramos porque no sabíamos cómo, no por el contenido. Nos faltan definiciones programáticas, marcos conceptuales que nos den marcos en donde movernos y en donde haya autonomía para aportar a ese marco conceptual. Pero hacia dónde vamos y cómo vamos para ahí tiene mucho que ver con para qué hacemos lo que hacemos. ¿Para qué estamos reunidos en el contexto, más allá de alguna situación de Levante y demás, en la apertura del Congreso, preocupados por los temas de cogobierno, de democratización? A este país le falta política, me dijo Gonzalo ayer. Yo creo que de las peores expresiones de la no política es lo peor de que se vayan todos. Nos falta más posicionamiento político. Hay que hablar de política. ¿De qué vamos a hablar si no hablamos de política? Me parece que necesitamos ponernos realmente en el trabajo cotidiano, plantearnos cuánto logramos construir colectivamente el convencimiento de cuán convencidos estamos de cuatro cosas respecto a la universidad, y no de tres, ni de dos, ni de una. de cuatro. De la autonomía universitaria, del cogobierno universitario, de la gratuidad y del libre ingreso. La seña distintiva que le genera plus al proyecto universitario de la universidad más democrática del mundo no es la autonomía sola. Hay otras universidades públicas que tienen algunos niveles de autonomía, quizá no tanta como nosotros, pero bueno. El cogobierno, bueno, los estudiantes señalan permanentemente, este cogobierno no es perfecto ni mucho menos, porque hay 5 docentes, porque hay 3 estudiantes. Bueno, autonomía y cogobierno, bueno. La gratuidad, bueno, universidades públicas, gratuitas, no hay muchas, pero otras en el mundo hay. No hay otras universidades en el mundo con libre ingreso. Estoy dispuesto a retratarme si me muestran alguna prueba, ¿no? No hay. Y libre ingreso con estas 3 cosas menos que menos. Uno puede estudiar gratuitamente en Brasil. Pero según su escolaridad, según los cupos que hay en la universidad, mire, usted quiere estudiar medicina, vive en Río Grande do Sul, hay cupo en Manaus. Pero de ahí a ese movimiento, claro, que tiene componentes liberales, y los componentes liberales nos vinculan con la libertad y con el que cada uno se arregle como pueda. Claro, nosotros lo que queremos es que esto se vincule con las mejores tradiciones liberales de la libertad, y no de que cada uno haga lo que se le cante. Y sobre todo porque eso implica, como dice Nicolò Ber, que haya exitosos quiere decir que hay perdedores. Porque si no, ¿por qué hablaríamos de exitosos? Nosotros, por allá por el 84, hablábamos de por una psicología popular. No nos pidan que a los viejos qué quería decir eso, más que compromiso con el pueblo, con los más desposeídos. Yo creo que si hay una contribución a una psicología popular hoy, es producir conocimiento. Yo creo que el campo de la psicología no es solo el campo de la salud. Creo que el campo de la salud es un campo de la psicología muy estrecho. Muy estrecho. Respeto que la psicología tiene que ver con el campo de la salud. Bah, respeto está de más, porque no importa si lo respeto o no. Es un existente. Y la contribución de los psicólogos a lo largo y ancho, y sobre todo en el campo clínico, al campo de la salud, es incontrastable y necesario. Y si necesito un psicólogo clínico, quiero un buen psicólogo clínico. Necesitamos buenos psicólogos clínicos, no psicólogos clínicos. Yo quiero terminar en el tema de para qué, en que esto tiene que ver con modificar las relaciones sociales. No es un planteo ni artiguista, me parece fantástica esa expresión de construir la pública felicidad, ¿no? Es casi una frase poética. No es una frase política. Pero si de algo tiene sentido esto, ¿para qué hacemos esto si no es para construir la pública felicidad? Que tenga sentido esto. Bueno, el Congreso de ustedes, junto con llamarse Alejandro Ami, que Alejandro no hizo mención a eso, también es compartiendo experiencia, construyendo sentido, ¿no? Pero yo, con mis limitaciones y demás, yo quiero insistir en que no quiero hacer un planteo cuadrado de la organización social. Creo que hay muchos planteos en Marx respecto a las clases sociales que Marx no tenía la más pálida idea, obviamente. O sea, ¿no? ¿Qué le pedimos? ¿Que viaje en el tiempo? pero las sociedades se siguen, las relaciones entre los seres humanos siguen estando fuertemente estructuradas en las relaciones entre clases sociales. Y modificar las relaciones sociales quiere decir meterse con esto. Y construir relaciones más equitativas quiere decir meterse con esto. Y luchar contra las relaciones inequitativas quiere decir meterse con esto. Porque si no aparecen formulaciones que son, se parecen a esto lo hacemos para hacer el bien, que sería ser pelotudos. Un planteo naif que no dice nada respecto a que las relaciones entre los seres humanos, en donde mejor se pueden resolver, es en el ejercicio mutuo de poder. Y un sujeto, un colectivo, un proyecto, no puede renunciar a ejercer poder democráticamente en función de las convicciones que tenga. No estoy hablando aquí en nombre de mi generación. Si quisiera decir algo es, y lo saludo, y me congratulo de estar aquí con ustedes, de necesitamos un elogio de la militancia. Un elogio de que hacer cosas que tengan que ver no solo con mi ombligo, me enaltece, me construye, me valora, me hace un sujeto más rico. Y sobre todo, de la de ustedes se encargarán ustedes. Quisiera transmitir, y cosa que creo que compartiría el grueso de mi generación, quisiera practicar, no en estas palabras, sino en la cotidianidad, un nivel de autocrítica que haga que no se vincule con las prácticas de otros ninguna idealización. Muchas gracias y disculpen que haya hablado tanto.